CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 59ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de las conejas y los conejos pornográficos. Listos y preparados con pornografía, Fren, y especialmente primerísimo, y primeros borracho, planos ¿no? También, sí, ebrios, una cosa terrible. Pero ebrios a lo mejor no solo se puede estar ebrio de alcohol. No, ebrios de, día de hoy. ¿De qué? No podemos justificar esto, ¿no? Verdaderamente. Está toda la tripulación aquí, está el capitán, vinieron los controles de sí. La María Tijuana como todos los santos días. No, hoy está más bajo. Y los días diabólicos también, hoy está más bajo para hacer causa común con tanto Pokémon que anda dando vuelta por aquí y que se está quejando de cómo es esto de que los altos son altos y los bajos son bajos. Y bueno, es así, amigo. Se ha dado así la naturaleza. ¿Qué quiere que le diga? Otra que está en las alturas, y no estoy hablando de La Paz, Bolivia, ni de más lugares altos, que me conozco muchísimo. Sí. Sí. Ni anda por ahí por los picos de los Andes, sí, ni por los Apeninos, ni... No es María. No las alturas es San María. Margarita, ese cool. Es la muda productora estrella de este programa de radio. Y por supuesto, acompañándonos, el más bajo de los más altos a nivel intelectual. Sin ningún lugar a duda. Con ustedes, damas y caballeros, encargados de toda la parte técnica de esta nave que circunvala a través de los cerebros. Sobre todo bala. Sí, las circunvoluciones cerebrales, ¿no? Por ahí anda la María Tijuana y por ahí anda, por supuesto, el Mico. Listos y preparados, damas, caballeros, tomen asientos, relájense. No escucharán aquí nada más sorprendente que lo que la realidad nos acerca día a día. Así está el paisaje, igual que un agnóstico en un parque de diversiones. Todavía creemos que hay cosas divertidas, y depende cómo las veas, son casi todas. Así que, camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com, y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Costa Rica es un país centroamericano donde teníamos gran cantidad de audiencia en determinada época de nuestra historia y de la historia de este programa de radio. En determinado momento desapareció todo un contingente. Y nosotros dijimos, cosas extrañas pasan en Costa Rica. Sin embargo, han retornado todos los tíos ticos. Dice, ¿qué me dicen? Bola de pendejos. Les saluda el tío Sardina desde... ¡Oh, tío Sardina! Desde el desierto de Pakistán, de Chiconcuá, de Costa Rica. Hace tiempo que no te veíamos, tío Sardina. Ticos, dice... Después de estar casi 5 meses secuestrado por los talibanes, les escribo para saludar a la rica muda que cada día está más perra, dice. Sí que sí. Y contarles que sí que está más perra. No está bien lo que está. Muda, arréglate con perra el señor Artica. Poder. Así, el poder canino, sí. Muda. Estamos hablando de eso. Muéstrale los dientes, a estos babosos que vienen aquí solo por eso. ¿Por qué, perra? Bueno, puta. Dice, perra. En casi todos los países, le diría, hasta en los que ustedes ha vivido cuando era pequeño, perra es. Eres una perra. o sea, sí. Pero bueno, nada, las veidades caninas también están abocadas en ese sentido. La moda es fiel y el señor Lagartija se está rascando como un perro en estos momentos. Dice, bueno, y contarles que el clan de los tíos Ficos volvió al ataque. Dice, además, bueno, en busca de chicas que quieran ayudarnos a realizar la orgía más grande. ¿Puede dejar de rascarse, señor Lagartija? Le pido, por favor. Sí, hay pulgas aquí en la María Tijuana. Por eso, bueno, somos todos un poco perros, ¿eh? Hay que desinfectar. Ah, eso va a ser complicado. O desalambrar. Tenemos que salir nosotros para que desinfecte, desalambre, sáquenle la carcasa. Lo que pasa es que nos va a succionar, ¿no? Sí, no. Ya varios hoyos negros nos han succionado. Esperemos que no nos pase. Dice, bueno, a realizar. ¿Puedo terminar con el mensaje del tío Sabrina? Sí, por favor, que tanto tiempo esperamos por él. Bueno, nos manda un email aquí para quien quiera organizar la orgía más grande. Y están interesados en mujeres, nada más. No sé por qué, así que no, una orgía tiene que ser prácticamente equitativo. Pero deben estar así como completos. Ah, o quizás es de mujeres nada más. No es una orgía de mujeres, mire usted. Bueno, no sé. Kerikopizar@doctorpelitos.com. Saludos a la tripulación. No se molesten tampoco, que van solas caminando. Saludos a la tripulación de María Tijuana. Al mico que no se chingue solo. Tranqui, mico, la vida es cero estrés. Un saludo al Morra y al tío Cuadra, al tío Salchicha, a la tía Güeña, a todos los mamapollas que están en línea, el tío Sardina y la vuelta de los tíos Ticos, que nos van a entrar a joder de una manera. Sí, van a estar. Han mandado mensaje todos los tíos Ticos. He leído el tío Sardina, pero tengo aquí. Han pasado por el templo del niño elefante. Han pasado por todos lados. Han retornado así con una potencia que parece la nave. Así se retorna, está bien. Así se retorna. Así retornan los Ticos cuando retornan. No esperamos menos. Miguel es de Jalapa, México. Dice: hola, señores. Bueno, pues en el programa de ayer, el 527, alguien les preguntaba, el de antes de ayer vendría a ser, sí, ¿no? Póngale. Alguien les preguntaba que para qué están los filósofos. Ustedes tienen una respuesta muy buena que, bueno, me ha hecho que casi muera de la risa. Pero quisiera también responderla con ustedes. Muy bien, amigo, bueno, aquí responde. Está, responde Miguel de Jalapa. Dice, bueno, los filósofos sirven para pensar, para escribir y para decirle y marcarle a los demás cómo vivir. ¡Ah, la mierda! Yo pensé que importante. Gobiernos militares, se parecen los filósofos. Dice, bueno, eso es nuestro trabajo. Los políticos y los economistas, su trabajo es hacer pendejadas. Las mujeres ser diosas y así es el mundo. ¡Ja! Hasta luego, señores. ¡Chao! Bueno, Miguel de Jalapa, muy bueno eso, ¿eh? Se ve ¡chao! Que el tío es filósofo, ¿no? Y entonces está tratando de salvaguardar lo que es esto de ser filósofo. Ahora, yo estoy muy en contra de que un filósofo, primero te tienes que recibir de filósofo, ¿no? Estudiar en la universidad, se va a seguir rascando. ¿Quién es el programa especial de cómo el señor Lagartija se rasca? Dejamos solo el audio de cómo se rasca usted y nos vamos todos aquí del aire. Entonces a lo mejor le es más interesante. ¡Basta, güey! Me va a contagiar esa mugre sarna. Algo que tiene. Pasa aquí, ¿eh? Sí, que está cada vez más sarnoso, porque no se baña y se le acaba todo. Bueno, escúcheme, estaba hablando de los filósofos. Sí. Pero creo que lo dejaré para otro momento. Me voy ahora a Caracas, Venezuela, donde está el interno 761, hola, flatulencias fecales. No es el día para que vengas a pedir nada. No, él siempre pide. Yo. Usted sabe que es una especie de manguero permanente. Dice, hola, flatulencias fecales, escribo para preguntarle si es verdad que una vez el niño elefante me dijo, primero me empedo, después vivo. Una especie de cogito ergo sum. Puede pero haberte nada, lo dicho, sí. A nivel ebrio. Bueno, si es así, tendré que ajustarme a las reglas elefantistas. El problema es que... No. Las reglas elefantistas, ¿qué es esto? Primero que los elefantistas tampoco tienen unas reglas tan marcadas. Sí. Segundo que no queremos que el niño elefante mismo está... de alcoholismo. Es verdad. Y dice nada, por culpa del niño elefante. Sí, no se fomenta el alcoholismo. Exacto. Desde aquí. Porque hay mucho borrachín por ahí dando vueltas que dice, no, yo la peda mía es porque nada, soy elefantista. El niño elefante, no confundamos las cosas, ¿eh? El borracho y basta. Exacto. No tiene otro sinfín de cosas. Bueno, el problema es que aquí no hay mucho licor, ¿no? Bueno, está no internado nada. El amigo. Dice que digamos, así que tendré que ver cómo coño tomo. Postdata, cuidado los ojos. Postdata 2, al carajo, mico, no se pudo ocurrir una mejor idea de poner en caso en WMA, que es una cadena, de radio norteamericana que va de costa internet. A costa. Sí, es WMA. Eso. Sí, sí, dice, es una mierda. Cada amigo, rato se cae la vida. Sí, así. Está bien. Bueno, no, pero dice, a cada rato se cae la puta descarga. Estoy escuchando los programas a medias. Coño, ponlo en zip, nuevamente. Ah, gente que pide que volvamos al pasado, gente que dice que avancemos al presente y gente que dice como el mico, chinga a su madre. Sí. Es verdad. Bueno, ¿qué va a hacer? Así es la vida. Nos vamos ahora para Valencia, pero me quiero tomar un rato para irme para Valencia, así que ya vamos haciendo las valijas y flipanting colors. ¡Nos vamos para Valencia! La ley es igual para todos, la policía actúa igual para todos. Parece que no. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tu grito, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. Hemos llegado a la tierra del sol y los naranjos, a la tierra del Mestalla, a la tierra del equipo naranja, a la tierra donde hay murciélago. Murciélago. Y a donde está Iván, que dice flipante in colors, aquí está. ¿Cómo se encuentran mis panas, mis colegas, mis changos espaciales, mis compatriotas, mis revolucionarios amigos? Coño, que se me va la bola, dice. Hola, señor pirata, lagartija, capitán vinilo, mico, muda, a los marineros escoceses. Nadie los ha saludado a los marineros escoceses. Muy bien, muy bien. Yo pido que los marineros escoceses están aquí presentes, un aplauso bien cerrado para Iván, que está en Valencia y que los ha saludado. Muy bien, ahí está. Todas las Highlands en estos momentos te están aplaudiendo a ti, Iván, porque te has acordado de ellos, ¿eh? Dice, y como no, a esa maravillosa voz del querido y grandioso, glorioso, dice. Está exagerado, Iván, ¿eh? Sí. Pero aquí no se le van exageraciones. Está hablando de Gonzalo Moreno. ¡Ah! Gonzalo, por favor, ¿le quieres mandar un saludo aquí al amigo Iván? Simplemente gracias. Muchas gracias. Muy ajustado, perfecto. Me comunico para decirles que chingan a los malditos políticos que se presentan a las nuevas elecciones en España. Son de elecciones en España, es verdad. Sí, que está Zapatero, está Aznar, va como para que me relíjame. Aznar ya no se va, ha hecho todas las cagadas y retira. Claro, se peina el bigotín y dice, bueno, he hecho muchos amigos mientras estoy en el poder, me voy a divertir un poco por ahí. Pero bueno, hay otros, ¿no? No solo está Zapatero, está Zapatero nada más. Hay una lista bien larga. Sí, el capitán Vinilo, saben, vota, ¿no? Ya tiene que votar para las elecciones, no sé. Sí, está grande. Si en toda España los que van a votar son como el capitán Vinilo, hay que de madre, por Dios. Bueno, dice, ya que si los hijos de puta volaran, nos veríamos, ¿cómo es esto? No veríamos el sol, estaría un eclipse permanente, ¿no? Dice, y ustedes no verían la Tierra. Bueno, ¿cómo han estado en las vacaciones? No he podido comunicarme antes, pero no he dejado de escucharles. ¡Flipando! Vaya droga de mierda, se refiere en caso de que el mundo se desintegre. Vayan con cuidado porque cualquier día me tiro un pedo. ¿Qué vacaciones? ¿Las vacaciones de él? Sí, las vacaciones de él, lógicamente. Aquí la gente que viene y dice, ¿cómo les ha ido las vacaciones? Hablan de las vacaciones de ellos. Claro, uno se toma vacaciones y se piensa que todo el mundo está de vacaciones. No, la gente sigue trabajando. Pero ese es y hay gente que no tiene vacaciones. Esa es la mirada de uno que se cree centro universo y piensa que la gente, o sea, yo estoy feliz, el mundo está feliz. Claro, yo estoy enamorado, el mundo está mal, no está enamorado y es todo una mierda, amigo. Exacto. Y si tú te sientes así y ves que todo el mundo está así, ahí tienes razón. con total conocimiento de causa. Vayan con cuidado, dice, porque cualquier... lo habíamos dejado tirándose un pedo. Es muy feo dejar una persona cuando anuncia que se va a tirar un pedo. Lo que pasa es que yo disimulé porque venía así muy poderoso. Venía como con paella la valenciana. No, unos mariscos le olían por ahí. Bueno, me tiro un pedo, despego y me tienen por ahí por el espacio, ¿eh? Bueno, sería un gusto realmente tener al amigo Iván. Dice, me hacen un hueco en la nave, claro que sí, amigo, ¿eh? Cuando me pase por los huevos, les grabaré un mensaje de voz para que se deleiten con mi voz, ¿no? Se encantaría. No, gracias, pero sin los huevos. Sí, por favor, que no sea en valenciá, ¿no? Que tenga algunas palabras en valenciá, pero no todo en valenciá porque no lo entendemos bien, ¿eh? Aunque ponemos nuestra voluntad. Bueno, nenes, pasen la pipa y ya saben, a flipar en color. Adeu, querido amigo, ¿eh? Adeu. A la tierra de los naranjos. Comunicate con el control. En caso @canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. El grandioso es de Aguascalientes, México. Hola, grandioso. Dice, la mayor mentira fue que para conquistarme a una chica le dije, yo soy el señor Lagartija, este es mi programa. Está chido, ¿no? Sí, eso le has dicho, grandioso. ¡Ay, cabrón! No lo puedo creer, ¿eh? ¿Usted se anda por ahí tratando de conquistar gente diciendo, hola, soy el grandioso de Aguascalientes? Sí. Muchas veces, ¿no? Cuando va a Aguascalientes, exacto, usted dice, soy el grandioso. ¿Qué tal? Soy el grandioso de Aguascalientes, sí. Este es mi programa. No. Está chido, ¿no? No tiene un programa, el grandioso es contador público. Estas son mis cuentas y son totalmente públicas. Claro, y está ahí, ¿no? Y están chidas, ¿no? No hay números en rojo, vamos a pasear, lindos. Y ahí está, bueno, grandioso, un abrazo bien grande. Alejandro de La Paz, Bolivia, dice, no he muerto. A 3.600 metros de altura le sigo escuchando. ¿Cómo claro, andan, la amigos? Cara parece, pero no, está bien no, todavía. Está cansado, no es claro, que está muerto, más, Alejandro. La altura... Sí, la altura que lo está apunando. Sí, hasta sí. Él. Más cacoca, más cacoca. Los que... Más cacoca, ¿qué se... ¿Ya has pensado en adoptar? Más cacota. ¿Ha pensado en adoptar una nena? ¿Usted ya que ha adoptado a...? ¿No le han traído todavía al niño? Todavía no, pero ya le elegí el nombre. Bueno, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar su hijo? Hoy no lo pienso decir. Bueno, está bien. Empieza con U. Sigan escuchando el programa. Quienes escuchan el programa ya deben saber cómo se llama su niño, ¿eh? A una pero... sola persona. ¿A quién le conté? Sí, a Gabo Houston. Pero bueno, y ahí está. Pero empieza es, con U. Es lindo nombre para una niña mascacoca, ¿no? Y sobre mascacota. Todo, si es boliviana. Nada, mascacota es como que ya les... nada, el futuro se le ve complicado a la nena. Pero Mascacoca Olivares, por ejemplo. Ah, sí, me gusta. ¿Qué tal, cómo le va? Yo soy Mascacoca Olivares. Y ahí está. Bueno, dice, como todo esto del carnaval, recién recupero la totalidad de mis funciones. Después de reboteo en mi disco duro, cerebral, maltrecho por el alcohol. Se ha puesto borracho, es lo que nos quiere expresar Alejandro, claro, sí. La Paz, Bolivia. Dice, no, yo iba a preguntar esto. La gente de Bolivia, los que viven en la altura de La Paz, sí. ¿Se apunan? ¿O eso es una gringada de los que vamos ahí de turista de, uy, me apuna? O nacen apunados y viven apunados permanentemente. Y ya ahí, se acostumbran, claro, y lo superan. Y lo superan, pero terriblemente. Porque puede ser. No se podría vivir apunado, claro, verdaderamente. Sí. Es una cosa. Es bueno, como las cucarachas. Alejandro, cuéntanos, dice. Las cucarachas nacen depresivas. Ah, sí. Sí. No sabía muy eso. Muy depresivas. Mira la colación. Con recontra depresivas. Y después se acostumbran y viven depresivas toda su vida. ¿Viven depresivas? Sí. ¿La cucaracha es un animalito depresivo? Sí, sí. Totalmente bueno, dark. Cuidado con ellas. Bueno, sigue mandando saludos aquí. Que el mundo se desintegre. Me llevaría a Moira, a Alejandra y a Zapucay, Joaquín, a la María Tijuana con ustedes y a colonizar Marte. Por cierto, está fabulosa la segunda parte del cómic y el templo del niño elefante, sí que recién sí. Acabo de entrar. Me despido con un beso grandísimo para todos ustedes, materiales interestelares y uno especial para los cuales de la comunidad. Ahí está, muy bien, Alejandro de La Paz, Bolivia. Tengo otro mensaje por aquí que llega desde La Paz, Bolivia, el cual me tomaré mi tiempo. Le digo a Jorge de La Paz, gracias por seguir escuchándonos a pesar de la baja estima que nos tienes, güey, Coincido contigo en casi todo el mensaje y no nos fuimos para atrás con solicitar el mar para Bolivia. Pues dentro de las cosas que dice, marca eso, pero bueno, además no nos impone algunos adjetivos. No, y nosotros algunas... lo seguimos pidiendo. Sí, seguimos pidiéndolo. En ningún momento dijimos, no, hay que preguntarle al presidente de Chile a ver si quiere. No, nosotros dijimos que como sí, Lula... Chávez se fue para atrás. Y Lula no Lula ofrece no estaba nada. Lula no estaba. Lula está por allá en los Estados Unidos diciendo ayuda en Argentina también, lo cual también no sabemos, nadie estaba presente. En esas reuniones nadie está presente. No. Después salen sí, la de esta. Sí. Para mí le dijo Baica Tacojiño, como suele decir Lula, Y nada, no sé por qué hemos metido a todos los presidentes latinoamericanos en una sola frase, pero eso supongo que debe tener una razón de ser. No, va a cantar Toquiño. Y que este programa es un desmadre. Bueno, Jorge, mañana estaremos contigo. Y, en serio, coincido con un montón de cosas que dices aquí en el mail, con otros no coincido, pero lógicamente. Entonces, léalo, porque nos vamos a defender. No, porque no es para así, es una parte un tanto y seria. Es donde, muy raro que esto no se entienda. Donde tilda el programa. A ver, no sé, de... Songira. Yo no puedo hacer un programa de radio así, les digo. Generalmente tendría que ser el curso de superhabilitación técnica. Tendría que ser tener de compañero al señor Artica. A ver, están mercadito. Aquí le mando la foto de nosotros, dicen los amigos de la barría. Y yo ya necesito vacaciones, damas y caballeros. He hecho mis bolsos, mis valijas, mi petate, me levante, taxi. Por favor, nos vamos a la barría. En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, Barría. Hola, hola, Barría. Aquí les mandamos la foto de nosotros los tres de Hola Barría. Los tres. Sí. Es una banda, ¿no? Música. No, ese es el Tri, que es mexicano. Ah, no tiene nada que ver con el tres. ¿Cómo sabe? Los tres, sí. Una barbaridad. Los tres chiflados. No sé de qué me habla. Ah, esos. Sí, ese es Moe, Larry y Curly. En este caso se parecen, le digo. Son los tres de Hola Barría. Buenos Aires, Argentina. Les cuento que estamos por orden de izquierda a derecha. El gordo de la izquierda es Joaquín Stein Berger, el que no se baña. Yo con ese apellido tampoco me bañaría, ¿no? Tienen nombre a Stratovarius. Streitenberg se llama. Streitenberger. La terminación Berger en los apellidos... Sí, los apellidos alemanes es montaña. Entonces, no sabemos lo que es Streiter... pero, Strainter de, puede ser montaña de Strainter. No es una mountain bike. Bueno, está bien. Joaquín Mountain Bike. Bueno, una dice, montaña de una bicicleta de montaña. El que no se baña. Yo soy el que está en el medio, Charlie, el que trabaja de Bomber 10. Bomber 10, el Bomber 10 es, ¿no? Ah. Es un mafioso. Sí. Son todos mafiosos. Igual tendrían que ver las caras, amigos. Cuando estén publicadas, ustedes me van a decir. Dice, y el de la derecha es Mauricio Frascarelli. Otro que tiene un nombre interesante, ¿no? Sí. ¿Cómo va? Esos son Mauricio Frascarelli. Eres de alguna mafia. Eres mi amigo, Mauricio Frascarelli, ya por llevar eso, ¿eh? Piltrafa, le dicen, ¿eh? Igual que el cantante de Los Violadores. Sí, Pil. Ahí está, Piltrafa. Dice, les mando un abrazo desde la nave estelar de Olavarría y chinga su madre para todos los de la María Tijuana. Chau, gente, suerte a todos. Saludos a la moda. Postdata. Voten a Mauricio en la esto es muy raro. Voten a Mauricio en la lista 15 en las próximas elecciones. Que yo, Charlie, voy como presidente y Piltrafa como vice... O sea... Que yo, Charlie, voy como vicepresidente y Piltrafa como presidente. Pero entonces, ¿por qué es la lista de Mauricio? ¿Quién es Mauricio? O sea, ¿Mauricio de qué va? Mauricio Frascarelli. Ah, yo pensé que otro. Evidentemente, este Mauricio Frascarelli es el que tiene así como... presenta la lista y los candidatos son otros. Que en este caso es Charlie y Piltrafa. No, bueno, a mí esas cosas no me gustan. Después le mandamos las coimas. Ah, está bien. A mí esas cosas me gustan. Hemos cambiado de parecer, votaremos. Adelante a la barría y voten por esta gente, la lista 15. ¿Elecciones de qué hay en la barría? No importa, se inventan. Se inventan elecciones, no es una cosa de locos esto. Bueno, Gabriel de Houston aún ríe con Marina y Cecilia, las lindas tortugas que andan por ahí. Y que bueno, tiene un nivel intelectual como para reírse. Sí que sí. Así que, bueno, Gabriel está trabajando grande, en Gabo. Este momento. Le mandamos un abrazo grande. Sí, le voy a mandar un concha. En caso @canaltrans.com. Llega otro clásico en estos momentos a la María Tijuana y dice lo siguiente. ¡Hola, mis voladores de Papantla! ¡Ja! ¡Hola, Manu! ¡Hola, Manu! Se comunica nuevamente desde Pueblo Colorado su gran admirador y oyente, Manu. Les quiero comunicar que después de pasar problemas por el cambio de horario que me duró, claro, él se fue a Oceanía, ¿no? Claro, estuvo en Nueva Zelanda, sí. Estuvo en Australia, entonces... Estuvo dado vuelta. Estuvo dado vuelta y aquí llegó, hecho un canguro y un koala y se tenía que adaptar a volver a ser un Max viviendo en Gringolandia, ¿no? Dice, bueno, lo que me duró más de una semana, en el cual me la pasé echando la hueva, viendo la TV peda que tenía. Y jugando, sí, ¿no? Manu. Y jugando, pero él está acostumbrado a la familia pedas. Que es el cambio de horario. Manu, es, ¿en serio estás pedo? ¡Quiero más chupe! ¡Ah! Todavía quiere más, está bien. Está bien. Bueno, todavía sí, te queda. Para que tenga. Y ahí está. Bueno, entonces, echando la hueva, mirando TV y jugando juegos electrónicos. La verdad es que los dos días ya estaba yo bien, pero se siente rico poder echar la hueva sin que tu mujer te esté diciendo lo que tienes que lavar el baño, o lavar los trastos, o sacar a Pira, la perra, al final le quedó pirata. Mira, le quedó pira en realidad a la perra de los briseños ahí en Pueblo Colorado. Todo porque ustedes, güey, no mandó el nombre para la perra. Está bien, les gustó está. Eso. Sí, pero no me gusta que... Pira. Sí, suena tanguera. Sí, pero cuando dicen, pira perra, ven pa' aquí. ¿No? Pira perra, bueno, está bueno. Está bien. Bueno, a caminar, que a usted le gusta todo. O sea, ¿qué le pasa? ¿Está enamorado, señor Lagartija? ¿Qué mi carajo le pasa? Estoy enamorado de la luna. Bueno, y que dice, sacar a Pirra a caminar, a Pirri, y dice, para que se mie y cague afuera. Dice, bueno, todos los quehaceres que hace Manu, ¿no, Briseño? Aquí sí, en Pueblo Colorado. Muy importante. Que hay que lavar los coches a un sinfín de quehaceres domésticos. Ahora, ¿y qué pasa, Leti? ¿Tú qué haces? ¿Y por qué tienes muchos coches? Ahora, claro, Leti debe decir, ay, que tengo que llevar a los niños a la escuela, claro. Que luego vuelvo, que tengo que cocinar para este güey, que luego exacto. Tengo que hacer las camas, que estoy decorando mi pieza de costura, que estoy, claro. Y cocinar para Manu, bueno. Cocinar para Manu no es fácil, ¿no? Dice, aunque está mucho más delgado este güey, ha quedado pila y hueso, yo no sé si ha comido ahí en Australia, ha mandado la foto. Es un tratamiento que está haciendo, se fue a Australia. Está como más joven, ¿eh? Sí. Yo le doy 15 años, 14, se cambió un chamaco, toda la sangre, parece. Se hizo un lifting. Ah, sí, ahora tiene sangre de maorí. De camello, está muy bien. Bueno, aquí no hay camellos en Australia, bueno, no importa. Pero te lo llevaron para Madrid. Es un tratamiento importantísimo, oh, ¿no? Con sangre importada. Es el que se hizo Jagger. De Asia. Ah, que mire usted. Bueno, aquí les mando otra foto mía para ver si ya actualizan la que se encuentra. No, no se actualizan la foto aquí. Las fotos que llegan son las ¿de que Manu? Están. Manu, no, de Manu no. Ay, quiero ver la foto. Sí, está bien, pero la que está muy bien, que está ahí en sí Hong sí. Kong con todas unas cositas de fondo. Sí, aparte con los bigototes. Sí, los bigototes. Bueno, mil saludos a Capi Vinilo, un abrazo cachondo a la hermosa muda y al puto Nico, un banano por el orto. Dice, en fin, agresión, Mico. Sí, ahí está, Manu, no sabes, te ha volado. Se lo merece. En fin, me despido no sin antes decirle que si tienen tele, ahí se ven. Saludos de parte de Manu Briseño para todos. Chao, Manu, saludos a la familia. ¿Qué le parece si nos vamos para Mar del Plata? Hace rato que no andamos visitando a la gente de Mar del Plata, a pesar de salir todos los días por The Rock, la 89.7. Y aquí está Silvina, la marplanauta. Y explica por qué la marplanauta, ¿no? Me gusta tu nick. Hola, chicos, locos, ¿cómo están? Escribo de la ciudad baleana. Hoy está así, realmente de una cosa maravillosa. Positivo. Pero está bueno, Escribo de la ciudad balnearia más globalizada de Argentina, es decir, Mar del Plata, la ciudad feliz. Sí. La gente es feliz en Mar del Plata. Yo me esperaba eso. Un día fui a Mar del Plata para esperando es mentira, que todos me sonrían y me cagaron a trompadas en la avenida Constitución. Sí. Son todas las discotecas, ¿no? Pero bueno, no, nada, una sonrisa. Si es la ciudad feliz, todos deben sonreír en Mar del Plata, ¿verdad, señor intendente? Bueno, por ahora soy Silvina la marplanauta. Acá nos decimos los marplanautas en vez de marplatenses. ¿Acá dónde? En la casa de Silvina. Ah, póngale. ¿Qué sé yo? O en Mar del Plata, a lo mejor. Suena a un marplatense virtual. Sí, claro. Un argonauta marplatense. Está muy bien. Bueno, quiero firmar. Quería firmar como Nereida, que es la diosa de las aguas y los bosques. Ah. Pero la verdad es que Nereida me suena a nombre vieja. Me suena a Nélida. Sí, yo me imagino también una vieja ahí cocinando unos buñuelos con olor a podrido. Se le ha ido lo positivo al carajo. Esa vieja es lo más espantoso que he visto en mi imaginación. Aparte, como que mira así con un ojo medio mocho. Sí, sí. ¿Quieres más buñuelo? Sí, con una nariz enorme. Sí, bueno, esa es una Nélida. Sí. Ponle las Nélidas que nos están escuchando en estos momentos. Pero no, usted Nélida no, usted la, sí. Es la imagen que tenemos de las Nélidas. Perdónenos, señora, a lo mejor usted es una Nélida que está bien guapa y nada, merecería llamarse Nereida entonces. Bueno, continúa aquí el mensaje de la marplanauta. Dice, como mi profesora de matemáticas o algo así. Sí, generalmente el primer nombre de la primera persona que conoces es que te hace la huella mental, sí, ¿no? La huella mental. A la huella mental, claro. Y tú dices, por ejemplo, para mí todos los Josito o todos los Pacos son torero, porque la primera vez que escuché un Paco era torero. Claro, y entonces me imagino un tipo flaquito, delgado, medio chaparro, sí, y que anda ahí con una capa roja haciendo ole, ole, ole, ¿no? Y debe eso ser así. Y debe ser así. Bueno, las Nélidas son toda vieja fea. Bueno, les escucho del programa 480 y pico. ¿Cómo es? 480 y pico, es el 480 entró a mitad del programa. Exacto. Ah, bueno. Y en esta semana que estuve enferma, han sido una grata compañía por las tardes y por las noches. Salimos por las tardes y por las noches por The Rock. Sí. Dice, gracias a The Rock, que nos transmite, entre paréntesis, por ahora. ¡Oh, mierda! ¿Qué pasó, Spampiñato? ¿Fabián? ¿Sabes algo que nosotros no sabemos? ¿O tú, Marplanauta, sabes algo que nosotros no sabemos? ¿Por ahora sigue siendo? No sabemos. Por ahora. Sus frases han entrado en mí como por osmosis, dice la Marplanauta. Por lo que puedo decir que hoy por hoy mi vida se ha convertido en un gran ¡ay, carajo! De tantas veces que lo repito. Encima, es como que cada vez encuentro más razones, motivos y circunstancias que me llevan a descargar estas palabras liberadoras. Sí que sé. ¿Será grave? ¿Estoy perdida? Otro tema, lagartija. ¿Tienes en realidad la tupida cabellera o es solo la caricatura? No te enojes, dice. ¿Por qué se va a enojar? No. Tienes esa tupida cabellera, la tiene más larga todavía, la tiene llena de alimañas. Hay como una especie de... Muda, es que no me tiñes más. Microorganismo y necesito... más macroorganismo ya tiene la cabellera el señor lagartija. Más violeta. Más violeta. Bueno, creo que todavía estoy delirando por la fiebre. Espero que me den la bienvenida al pirata, al señor lagartija, a la moda, al mico, al capitán Gonzalo Moreno, sí, al dibujante, sí, que no me acuerdo cuál es su nombre, Fer Alejandrés. Y como a toda la comunidad hispanoparlante. Bueno, estás bienvenida. Silvia es Silvina, ¿no? Silvia, ¿quién dijo Silvia? Silvia, ¿oh? Otra que pasó por ahí que dijo Silvia. Pirata, tú dijiste Silvia. Me estoy desdoblando, amigos. Tengo problemas. Silvina la Marplanauta, salute a Diego, que bueno, en Los Ángeles. Está escuchando mucho Radio Continental, Silvina la Marplanauta, además de escuchar The Rock. Está bien, sigue deleitándote con esos buenos sabores de los vinos y esas cosas. Silvina, un abrazo grande para la Marplanauta y todos los amigos que nos escuchan por The Rock, la 89.7, y para toda la ciudad balnearia ahí en la Argentina, la bella, la feliz, sí, llena de Marplanautas. Ya aprendimos eso, Mar del Plata. Alabado sea Buda que los encontré. Díganme, ¿han visto algo extraño últimamente? ¿Vives un elefante tener sexo con un cerdo? No, dije extraño. Nosotros también estamos perdidos. Perdido. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Perdido. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Hola amigos, soy yo, Telma de Panamá. ¡Ja! va, carajo! ¡He vuelto al fin! Dice Telma de Panamá. ¿Máquina? Sí, tiene máquina. ¿Máquina tuvo siempre? Sí, es una máquina. ¿Por qué no se hace todas esas preguntas estúpidas luego que termina de leer el mensaje donde Telma cuenta todo? Bueno, espere. Vuelvo a pertenecer a la minoría, ya que tengo internet otra vez. Ah, perfecto. Con mucho sacrificio, pero es que ya no puedo vivir sin él. Sí, los extrañé mucho a los cinco. Nosotros también. Espero que se encuentren bien. Sí. Les comento que en Panamá está en plena campaña electoral. Oh. Así que ya se imaginan, esto es un infierno. Sí que sí. Seguramente, Telma. Y seguramente va a ganar el más diablo, ¿eh? Así sí, que... todos prometiendo lo que nunca van a hacer. Dice propaganda por todos lados, afiches, carros con altoparlantes y ni hablar de la televisión. A mi casa ya vinieron cinco candidatos a estrechar las manos. No, Telma. Por tu casa, fueron Telma. Fueron a toquetearte, porque no puede ser que cinco candidatos pasen... Aprovecha la ocasión, Telma, no los dejes. Está en el centro de Panamá, o sea, la casa de Telma está al lado del Palacio de Gobierno y arrancan es por ahí Telma, los candidatos. Es Telma. Es Telma, ¿no? Usted, o sea, si Telma... O sea, porque la trata todos los días y bueno, claro. se olvida. Tengo pero cierta es Telma confianza, de es Telma de Panamá, ni más ni menos. Claro. O sea que si Telma baja el pulgar, fue. Y si levanta el pulgar, fue. Fue de todas maneras. No los quiera ninguno, Telma. Así que no se gasten en ir a darle la mano a Telma ni a los ciudadanos. Traten de hacer cosas por ellos una vez que estén en el poder. No acordarse previamente, ¿no? Lógicamente van a la captura del voto. Bueno, para ver si contarán con mi voto. Dice que le estrecha, ¿cómo es? Te estrecha la mano. ¿Qué tal, Telma? Soy Hugo Carlos Mendoza Sandizábal, candidato. ¿No te hacen algo más? No sé. Para mí la tocan a Telma. ¿Qué? Porque es una tentación. Raro, sí, es sí. Una tentación. Telma está como guapa. Sí, nada. Soy. Y ahí está. Bueno, en fin. Para presidente voy. Dice por quién va. Voy por Martín Torrijos, hijo de Osmar Torrijos. Nosotros también. Esto en Latinoamérica es así. Generalmente el hijo hereda de lo. Luego dicen que en Latinoamérica no hay monarquía. Hay monarquías mucho peores que la verdadera monarquía. Y pero si es el único que. Sí, vale la pena. A lo mejor el nosotros único chido, no sabemos. Confiamos en Telma. ¿Sí? No, yo quiero votar por Telma de Panamá, para presidenta sí, de Panamá. Ya han tenido una presidenta que es la que está actualmente, sí, que la ha chingado bastante mamona, ha hecho muchas mierdas, pero ¿por qué no darle oportunidad a otra mujer? Telma de Panamá tiene la juventud, tiene la fuerza, sí. Tiene la garra, tiene la convicción y tiene la ideología necesaria para llevar adelante un país. Sí, vote por Telma de Panamá, que Martín Torrijos, ni qué hijo de Omar Torrijos, el hombre que fue más vivo de los gringos y les quitó el canal. Dice, se caga de risa. No, bueno. Ah, pero bueno. Claro, es el hijo de Omar. Pero ojo que ser hijo no corrobora que sea como su padre. Sí, es un hijo de él. A lo mejor un hijo le devuelve el canal de Panamá a los gringos. Ah, póngale. ¿No? Sí, es muy probable. Pero bueno, dice, no solo voto por él, por eso, también creo que entre todos es la mejor opción. Dice, vamos a ver cómo los hace y qué tanto le permiten gobernar. Bueno, me despido. Por el momento, un saludo a todos mis amigos del chat de Desintegrados, al cual el 75% de las veces no he podido entrar. Postdata, saludos a Chávez. Saludos a Chávez. Saludos. Está contento Chávez, ¿eh? Porque gracias, Telma, por tu retorno. Ha hecho el recuento de votos, Chávez. Dice, aquí no va a haber dromedarium, como es referéndum. No va a haber nada. No va a haber referéndum y yo me quedo aquí. Y se ha trincherado Chávez, ¿eh? Un saludo. Sueño bañarme en una playa venezolana. Lo cual eso sí es posible, ¿eh? Sí. Bueno, luego llega un mensaje de Bolivia que decimos que ya no soñamos con bañarnos en una playa boliviana. Soñamos todos los lo días. Cual está muy mal, así que aprovechamos y le mandamos un saludo a todas las panochas de las surfer bolivianas y también decir que soñamos algún día bañarnos en una playa boliviana. Cristóbal Jauregui es de Guadalajara, México. Hola, Cristóbal. Ahí está Guadalajara, Jalisco, México, y nuestro amigo Tapatío dice, ¿por qué los perros cuando se encuentran en la calle siempre se huelen el culo? Porque ahí es donde llevan una tarjeta de presentación. Me jode. No, es verdad. Sí, igualmente no le voy a leer el culo a un perro como para ver si es usted verdad. Se acerca bien, sí. Se asoma, le mira bien porque el culo. Dice el nombre del perro, todo. Dice y ahí dice todo. Y dice la si profesión. Es si es todo. Macho y hembra, por ejemplo, porque creo que también ese es su interés, ¿no? No, más que nada la profesión, el número de teléfono, el email, póngale sí. Esas cosas. Eso no, va en el culo de un perro. Sí. Ajá. Y como tiene más desarrollado el olfato, es lo claro. Por ahí. Qué fantástico. Igualmente no voy a hacer la prueba, señor Artista. Bueno. De empirista no me van a ganar, pero tampoco yo al extremo, ¿no? Hola, se reporta Martín desde la nave de la señora Popocín. ¿Qué es esta mierda? Horrible. El nombre Martín, ponle un nombre coherente a la nave. Y mi problema es qué mierda les pasa a estos cabrones que critican a los scouts. No, pero momento. Popocín. O sea, Popocín, ¿cómo me vienes con eso? es una nave scout. Haces quedar mal a todos los scouts. Luego no digas no somos ñoño. Claro. Son más que ñoño y más que mamones. ¿Cómo le vas a poner señora Popocina a una nave? Me suena una nave. No sé cómo me suena, pero me suena bien fea. Una droga nueva. Sí, ah, puede ser. Bueno, si los critican, quieren decir que ellos son los cabrones que ni saben de qué se trata los scouts. ¿Por qué mierda ellos los critican los scouts? Sí, que sabemos. Sí, fuimos secuestrados por scouts en nuestra infancia. Sí, por Megatron, por Celeste North. Sí. Mire, la lista nos es interminable. Atados, el lobo. Con esos nudos que hacen Charlie el loco. Charlie Conkid. Bueno, un montón de gente que ha sido scout y que, nada, y ahí están. Bueno, dice, critican a los scouts que están tratando de hacer un mundo mejor. Sin embargo, ellos ni cuenta se dan. Y se creen que porque los insulten cuenta? A los scouts. Es los scouts tratan de hacer un mundo un Greenpeace, mejor. Greenpeace, pero sin no saber se lo que son. O sea, no tienen todos los negocios que tiene Greenpeace con Inglaterra. No, los tienen. Todavía no han sido declarados. Ah, está bien. Bueno, pero en este caso, bueno, los scouts, no, él habla de que los que ofenden a los scouts, los que los insultan, no saben de qué trata los scouts. Ah, póngale. Ah, creen que son nada más que ñoños tratando de hacer fuego con palillos. Claro, creemos eso. Creemos eso. Bueno, van a ser más vivos, pues saben que no son más vivos. Se ha puesto nervioso. Bueno, Martín y señora Popocín, que es la nave, les mandamos saludos y un abrazo para todos los scouts. Hay muchas veces que este programa se malinterpreta, ¿verdad? Sí. El mensaje de este programa, cuando hablamos de algún tipo de cosa, por ejemplo, yo digo, ah, qué bello día. Y llegan mensajes como diciendo, ¿qué hablas del día, güey? ¿Tú qué sabes de los días, por ejemplo? Y los vivimos. Y sí, los vivimos. Maestro es dedicado al pirata de parte de Kevin Galdames. Dice, relaja, te cuenta hasta 10 y respira mucho y despacio. Mira, he notado que has estado un poco gritón y... ¿qué es esto? Me analizan psicológicamente. Y palteando, tranquilo. ¿Será porque no has ido a chupar desde hace mucho tiempo? ¿Ustedes se imaginan un programa sedado totalmente el pirata? Sí, me voy a sedar. Bueno, dame mis a ver pastillas. Si les gusta. Dame mis pastillas, Muna. Toma las pastillas. Ah, eso viene bien para bajar las pastillas, ¿no? Tenemos un mensaje de Miguel de Jalapa, México. Muchas gracias, Miguel, por comunicarte. Tomás es de Nice, Francia. ¡Ja! ¡Hola, Tomás! Dice, ¿por qué se contagian los bostezos? Pregunta Tomás, señor Lagartija. Porque el bostezo es la expresión máxima de la hueva. Ajá. Y la hueva es contagiosa. La hueva es contagiosa, ¿verdad? ¡Sí! ¡Es contagiosa! Bueno, hasta ahora nadie pudo contestármelo, dice Tomás de Nice, Francia. Dice ni médicos, ni brujos, ni científicos, ni nadie. Pero el señor Lagartija en el programa del día de hoy, de En Caso de que el Mundo se Desintegre, ha logrado suplir esta falla, tanto de médicos, brujos y científicos como... Hola, campanita. Para que Tomás pueda saber por qué los bostezos se contagian. Sí. Miguel es de Jalapa, México. Dice, hola, señores, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto oírlo de nuevo. Aclaramos a la gente que este programa no es un programa evangelista. No es un programa evangelista. No, para nada. Bueno, no los oía desde enero y hoy me levanté por la madrugada, me cagué de risa con sus mamadas cotidianas. Ah, qué lindo, qué pues nada, cae. ¿Se acuerdan? Dice, yo soy el de la novia que regresaba de Francia, pues regreso, sí. Pero no me buscó, así que me decidí como para irme y decidimos aquí en México mandarla a la chingada, como decimos bien, aquí en México. Bien. Podríamos bueno, decirlo. Sí, chingazo. No, le parece muy energizante eso. Sí. Señores, solo reportándome a la nave María Tijuana, un abrazo a la muda, un beso a mi maestra de textos clásicos aristotélicos sí, y filosofía, de filosofía 4 en la facultad, que está re buena. Qué importante es, y digo yo, queridos alumnos, que sobre todo cuando la clase y el tema que da teórico son clásicos como Aristóteles. Sí, sí, lo sobre cual todo es una verdadera piedra Aristóteles, muy interesantes sus conceptos, pero para entrarle a lo mejor nos debe seducir algo más que el simple conocimiento de acercamiento hacia Aristóteles. Entonces es bueno que la profesora, por ejemplo, si en este caso gustamos de las mujeres, sea agradable a los ojos, y si gustamos de los hombres, que sea un profesor bien muñecote, ¿no? Y si no, si gustamos de los animalillos, por Póngale. Ejemplo, que haya una gallina que nos dé clásicos aristotélicos. Ah, sí, sí. Ahí está. Y así queda muy concha ese Sí, programa. Ese es fantástico, pero se me está yendo lentamente el efecto de las pastillas. No puedo estar en su clase sin imaginármela desnuda, lo cual nos debe pasar cada vez que a vemos a una profesora que está bien buena, claro, dando sí. aunque sea clases de clásicos aristotélicos, intentar verla desnuda, mientras así por osmosis nos entra el conocimiento de Aristóteles. Chacatea. Imagínate que si Aristóteles viviera, te vería desnudo a ti también. Claro. Así que sí, está muy bien que todos nos veamos desnudos en las clases y nos toquemos con disimulo. Soy tu amigo Lujanense Marcos, tratando de llegar a ustedes y comunicarse que realmente estoy encabronado, todo gracias al tema de la altura. Yo y la mayoría de mis amigos medimos entre 1.65 y 1.70, por lo cual todos los amigos está de bien, de acuerdo con la Virgen. Sí, son los famosos, porque la Virgen de Luján es bajita, es pequeñica, sí, ¿no? Pero bueno, es una imagen alegórica. Igualmente, todos tus amigos deben salir por Luján al cántico de ¡Albo! Y cuando me dicen petices, yo les contesto, soy petiso y me la piso. Una pregunta filosófica, ¿cómo es el cuento de la buena pipa? Este es un cuento que le contaron a los niñitos pequeñitos que le decían, ¿quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? Y los niños decían, sí, yo quiero que le cuente el cuento de la buena pipa. No, no te dije que quiero que me cuente el cuento de la buena pipa, te dije si querías que te contara el cuento de la buena pipa. Lo cual es una mamonada alucinante de los seres humanos grandes para estresar a los niños. Sí, yo lo odiaba. Al borde del colapso absoluto. Por a eso mí me han internado por culpa del cuento de la buena pipa. Estuvo 62 años internado el señor Lagartija por eso del cuento de la buena pipa. Y se quedó repitiéndolo hasta. Y quiero que me lo cuenten. Ad nauseam. No, no lo contaremos en este programa, lo contaremos en otro. Así que, bueno, quédense porque este programa no es ni más ni menos que el cuento de la buena pipa. Sí, pásalo pipa. Señoras y señores, aquí hay más gente que llega. El chileno vengador. Ah, que está la reunión de que se van a... Estamos fuera de contacto. No, ya, bueno, en el día de mañana. También con los amigos de Venezuela, también con Kevin Galdames, que es quien me recetó aquí unas cosas para que me tranquilice un poco, güey. Ah, perfecto. Hola, ¿cómo están? Quería decirles que me parece excelente su programa y mandarles un saludo. Me pareció alucinante, esto no está firmado, viene de Colombia, pero me pareció bien para el programa. El mensaje. Sí, a mí también me parece excelente, breve, conciso. ¡Mierda, de mundo a la tierra! Y bueno, y habla bien de nosotros, lo cual, ay, nos llena de orgullo y de valentía y de poder. Bueno, señor Lagartija. Sí. Estamos tan en el horno, pero tan en el horno, que yo le pregunto rápidamente, ¿cómo ve la tierra? La veo toda techada. Toda techada, ya la compraron, ya han privatizado todo, güey. Sí, y se ve que la cerraron. Ah, la cerraron. Sí. Solo nos queda caminar por el tejado. Nos queda otra, ¿verdad? No. Bueno, vamos a caminar por el tejado, ¿verdad? Sí, ahí es lo único. ¿Le parece? Y hay mucha gente... ¡Oh, mierda! ¡El tejado está caliente! ¡Cónchale, pero sí que arde! ¡Carajo! Y así estamos, dele pegar saltos como gatos sobre el tejado de zinc caliente, damas y caballeros, nos vamos y aquí saludamos a la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. En Tandil, la 93.5 FM. Frecuencia cero. Capital Federal, Zona Este de la 92.5 FM. Cadena 103. La barriga de la Pirida Salazar, Tapalquía, Azul y Bolívar. Radio Pirata. La 103.7 FM en Ushuaia, Argentina. Radio Party. El 94.9 FM en el oeste del Gran Buenos Aires. En Mar del Plata, la 89.7. En México, GDL Gay Radio. La única emisora incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. La 100.6 FM en Villablino, León, para toda la comarca de la Siana. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Bahía de Carajés, 95.3. En Perú, Radio Rumbo. 91.1 FM y 980 de amplitud modulada de Huancay para toda la región central del Perú. En Suecia, Estudio. En Estocolmo, para toda la comunidad latina, a través del 91.1 de la frecuencia modulada. Y el canal 71 de HF. Ahí está con todos los curas fiesteros. Sí, que son varios. Y un solo radioaficionado. Sí, porque se ha invertido la cosa. Estamos dando vuelta. Y si no estamos al derecho y dando vuelta, estás vos. Mañana nos reencontremos si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Sid Vicious de Toluca. ¡Ja! ¡Grande Sid! Poderoso Sid. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Armán, inviten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. ¡Hasta luego!